como el palomo en el aire, volando sin rumbo para encontrar mi paradero. Andaba cantado como el palomo en el aire, volando sin rumbo para encontrar mi paradero. Ya que Dios me trajo la paloma más querida, andaba perdida buscando tu compañero. Ya que Dios me trajo la paloma más querida, que andaba perdida buscando tu compañero. Palomita blanca, me gustan tus ojos negros, estoy encantado de tu linda cabellera. Por eso te di todito mi amor tintero. Palomita blanca, porque eres mi compañera. Por eso te di todito mi amor tintero. Palomita blanca, porque eres mi compañera. No te lo voy a negar, hoy ya soy feliz porque te tengo en mi brazo. Pero un desdichado, no te lo voy a negar, hoy ya soy feliz porque te tengo en mi brazo. Así como tú lo deseabas de encontrar, palomita blanca, para vivir enamorado. Palomita blanca, me gustan tus